Yo me entregué como un loco, aún sabiendo que tú eras de otro, la consentida. Dejaste el nido en que estabas, no hiciste caso a mis pretensiones. Ahora te vas con el otro y dejas muertas mis ilusiones. Al filo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas. A mí lo que más me duele son esos besos que de mí te llevas. Ay, cuando se pierde, se pierde, así son las cosas, así es el destino. Yo como siempre he ganado, jamás pensaba perder mi vida, perder contigo. Me diste tres puñaladas y al fin mi orgullo se quedó vencido. Yo me confié demasiado y esa confianza me arrastró al abismo. Al filo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas. A mí lo que más me duele son esos besos.